con vosotros. Qué falta nos haces. Qué falta nos haces. De verdad, menos mal que has venido. Empezamos ayer el programa. Sí, lo sé. Sí. Me hace mucha ilusión, de hecho, estar aquí el segundo día. Y de repente hemos dicho, mira, para los primeros días hay que invitar a alguien que sepa en esto de cómo contar bien las cosas. Y justo estabas, porque no estás todo el año aquí en España, estás de vacaciones, te vuelves rápidamente además para Estados Unidos. El domingo vuelo ya de vuelta. O sea que hemos tenido suerte. Bueno, estás al frente de un informativo en Telemundo 51, un canal que emite en español en Florida. Eres reportero de la NBC. También, así. ¿Has visto bien la inglés? Muy bien dicho. La verdad es que... Bueno, ¿cómo hay que contar las cosas para que la gente se las crea? Yo creo que el estilo español allí me ha servido mucho porque somos bastante directos a la hora de hablar. Tratamos de no darle demasiadas vueltas a las cosas, ¿no? Y ir directos al grano. Y eso es una cosa que por lo menos en mi caso me ha servido bastante. Me ha dado, pues, digamos, ese algo diferente a otros reporteros que quizá pues se adornan más a la hora de preparar sus reportajes o a la hora de hacer sus directos. A mí me gusta simplemente decir las cosas como las veo, como las veo en ese momento, si es un directo en algo que está ocurriendo en ese instante, o como simplemente para hacer un reportaje, pues de la forma más simple de todas, esa creo que es la forma más efectiva y al fin va a ser la más agradable para el público y la más fácil de entender. Yo, a veces, ¿no? Y es fácil a través de internet, pongo algún canal americano, trato de ver cómo se hacen las cosas, digo, a ver si me entero de cómo va la peli. Yo noto un estilo mucho más espectacular que el nuestro. La forma de contar las cosas es mucho más espectacular. Ahí cualquier cosa es... ¡Wow! Esto no te puedes imaginar lo Exacto. que ha ocurrido. Nosotros somos más serios. Yo creo que sí. Somos más serios. Sobre todo somos más... Como que tenemos más los pies en el suelo, ¿no? Allí, al igual que aquí, hay una gran guerra de audiencias. Pero quizá la forma de librar esa batalla allí es con la espectacularidad. Es decir, utilizan grandes adjetivos, utilizan un montón de superlativos, todo tipo de despliegues técnicos y humanos para tratar de hacerlo espectacular, hasta el punto que en ocasiones hay despliegues muy grandes para noticias que quizá pues en España no utilizaríamos ni la mitad de medios y haríamos una cobertura pues bastante similar. Has dicho adjetivos superlativos. Dame uno, por ejemplo. Como, por ejemplo, yo voy a presentar a Tom y tengo que decir, es un súper... Es un... Bueno, es maravilloso, fantástico, increíble, ¿sabes? Y haces una gran lista. Pero eso aquí lo hace José Luis Moreno. Apunta eso para la puerta. Maravilloso. Mañana... Era un ejemplo, Tom. Ah, era un ejemplo, no quiere decir que lo vaya a utilizar, maravilloso, estupendo, grandísimo. No, grandísimo es. Eso estará de acuerdo conmigo. Qué grande sí que es. ¿Por qué te fuiste a Estados Unidos? Pues al principio simplemente para estudiar. Yo... Termino aquí, yo estudié en Madrid, comunicación audiovisual y periodismo, y al terminar me di cuenta de que lo que era el panorama laboral español para periodistas estaba bastante fastidiado. No, no sabes lo que hemos tenido que hacer esto y yo para acabar aquí. Sí, ¿eh? Es cada cosa complicada, muy complicada. Pues igual. Entonces, simplemente me puse a valorar qué opciones tenía, y bueno, tenía la opción de ponerme a buscar un trabajo aquí o quizá tratar de estudiar algo más, de buscar ese algo, esa diferencia, que pudiera luego pues ayudarme a conseguir un trabajo de vuelta en España. Es decir, me fui pensando en estudiar y volver, nunca en quedarme. Pero durante el tiempo que estuve allí haciendo este máster, en Miami concretamente, me surgió la posibilidad de hacer unas prácticas en un canal de televisión, en el cual me dieron muchas oportunidades, y a raíz de ahí me salió mi primer trabajo, que fue como presentador de un canal en español también, que se llama Univision, en la costa central de California. Bueno, listo, Tom, un triunfador, un hombre de éxito. No un nosotros. Triunfador, pero ¿tú has tenido alguien en la televisión americana o aquí que ha sido tu espejo, un ejemplo para seguir? Bueno, yo tengo muchos ídolos, tanto en la televisión americana como española. Allí me ayudaron mucho personas que estaban en el entorno de la propia universidad. Tuvimos la suerte de contar con profesionales que habían sido realmente personas que practicaban esa profesión, no eran simplemente profesores. Y en concreto uno de ellos, que se llama Samuel Roberts, que en su momento fue... ¿Cómo se llama? Oh, Samuel Roberts. Samuel Roberts. Bueno, me estoy apuntando. Samuel Roberts. Samuel Roberts. Para invitarle, ¿no? Para invitarle a... Que me estoy... ¿Sabes qué pasa, Tom? Si lo hemos invitado, él cree que le estamos entrevistando. ¿Qué va? Estamos tomando notas para seguir sus pasos. Decía Samuel Roberts. Él fue en su momento productor ejecutivo de la CBS... Entonces es un tío que sabe perfectamente lo que hace y yo pues me guié muchísimo por sus consejos y por los pasos que él me iba marcando. Y la verdad es que me ayudó mucho. El teléfono de la CBS no tendrás por ahí. Ahora, luego te lo doy. Vamos a llamar a Samuel Roberts. Samuel, tengo que... Me ha recomendado un amigo que te llame. Bueno, eres un hombre serio, Miguel Ángel. Es importante ser serio para contar las noticias de forma seria y creíble. Soy serio cuando creo que hay que serlo. O sea, me encanta salir de fiesta con los amigos, pasarlo bien, etcétera. Pero cuando estoy trabajando. Y creo que se puede compaginar en momentos, pero hay momentos. Y hay momentos para todo. O se puede ser muy serio delante del micrófono y en cuanto salgamos por esa puerta ser muy divertido y pasárselo muy bien y hacer 1500 chistes, pero en el momento en el que uno está desarrollando una labor, además una labor en la que tienes tanta gente mirándote o escuchándote en este caso, pues creo que es importante dar todo lo que puedes. Bueno, supimos de ti cuando te dieron el premio Emmy. La verdad es que aquello fue una noticia en España, apareció en diversos medios. ¿Tú cómo viviste ese momento cuando después de haber ido a hacer las Américas, porque aquí no encontrabas tu salida, te dan un premio Emmy y de repente te conocemos aquí porque te han premiado allí? ¿Tú cómo viviste todo eso? Pues, bueno, con muchísima ilusión, sobre todo por la familia, ¿no? Que no habían podido verme trabajar. Uy, eso. Nunca. Entonces, ¿y tu madre, qué decía tu madre? Bueno, imagínate, fan número uno. Claro, y además dice, no te veo, hijo mío, mi hijo triunfa, pero claro, nadie la creía. Y en las Américas. Sí, ¿eh? Mi hijo está triunfando en las Américas. Pues algo así, casi fue así. Entonces yo tenía que mandar cintas desde Estados Unidos para que ellos vieran más o menos lo que iba haciendo. Y a partir de ese momento, pues, obviamente, una gran alegría, una gran ilusión, los amigos también, o sea, hizo que todos vieran un poquito lo que llevaba haciendo unos años en Estados Unidos, que no estaba por ahí pasándolo bien. Claro, aparte pasándolo bien, estaba trabajando. Porque la gente podía pensar que tú estabas delinquiendo en las calles y no, estaba labrándose un futuro y una carrera. Pero ¿cómo lo demuestras si estás triunfando? Eso es una pena. Desde que te dieron el premio Emmy, desde que ya te conocemos aquí, ¿no has recibido ofertas de la televisión española? Bueno, ha habido llamadas interesantes, ha habido conversaciones muy, muy interesantes, pero bueno, todavía... Todavía yo estoy bajo contrato, todavía un par de meses más y entonces... Y no, es como los futbolistas, no puedes romper el contrato. Exactamente. Además es un rollo muy futbolista ahí en Estados Unidos. Tú tienes cláusulas. El tema del contrato, hay unas cláusulas de no competencia, unas cláusulas en las que si un canal rival te hace una oferta y tu canal te lo iguala, tienes que quedarte. Hay cláusulas muy tipo futbolista. Nosotros no hemos firmado nada de eso, Tom. No, todavía no. Pero voy además a Estados Unidos a... Hay unos abogados muy malos, además. Sí, desde luego, la tierra de los abogados. Bueno, hemos traído a Miguel Ángel, queremos aprender y también queremos que nos ayude a entender cosas que pasan aquí. Los periodistas españoles, que son buenos, estamos de acuerdo que la clase periodística española en general es bastante buena, a veces se equivoca. A veces se equivoca y pasan cosas que uno no desea. Por ejemplo, ¿a ti alguna vez te ha pasado que el silencio se hizo y... no sabes qué hacer, la cosa está silenciosa? Sí, se te va alzando al cielo, uf. ¿Y te quedas ahí pillado? Sí pasa. Vale, aquí también pasa. Vamos a conectar de nuevo en directo con Berlín. Jesús Fonseca nos resume lo que ha de decir la mañana. Jesús, buenas tardes. Jesús Fonseca, adelante. Hola, buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Pues efectivamente, a veces sucede que cuanto mejor es peor. Sí, desde luego, Jesús. Jesús, ¿estás ahí? Vamos a ver, ¿tenemos algún problema con Berlín? Sí, como vale. No. Esto te ha pasado alguna vez, conexión en directo, no te escuchan, cuando empiezan a hablar, tú estás tropezándote con él, de repente se vuelve a callar. ¿Esto te ha pasado? Pues sí, yo creo que sí, que seguro. Me pasan tantas cosas en la calle que seguro que me ha pasado, ahora mismo no me acuerdo, pero seguramente sí. Vale, bueno, en este caso el reportero se quedaba en blanco, con Ana Blanco, ¿pillas el...? Sí. Vale. No tiene nada que ver, pero... Como sueco voy a ir despacito contando las cosas. Bueno, a ver si te ha pasado alguna vez esto. Juan, buenas tardes. Hola. Y Juan, perdón, Fernanda, buenas tardes. Oye, eres guapín. A ver, Fernanda. Ataque de risa. Tú cuando empezaste tu relación con Juan... Perdona. No pasa nada. Bueno, cuando empezaste con Juan, decía yo, tú estabas casada, tenías sí. hijos, sí. pero no te iba bien y... Sí. Bueno, no te iba bien y te fuiste con Juan. ¿Qué pasa, Miguel Ángel? Esto nos puede pasar a nosotros, Tom. ¿Qué pasa si te da un ataque de risa en directo? Estás en la NBC, en directo, Live Connection, estás en Minnesota, y te da un ataque de risa. Ah, pues aguantar y salir al sigue riendo todavía. Es que cuando te pasa, de verdad, que es muy difícil, ¿eh? A mí, en la NBC me recuerdo, pero cuando estaba en ese primer año en Univision, al menos en dos ocasiones, tuvimos que ir a la publicidad porque pasaron un par de cosas cómicas en el estudio y en este caso mi copresentadora no podía, es que estaba que se caía debajo del escritorio, no podía más de reírse y claro, eso es contagioso, entonces veías a todos los cámaras riéndose, a la gente del estudio riéndose, todo el mundo riéndose y al final la solución fue que volvíamos en un momento. Pero tú te mantuviste serio. A mí se me escapó un poquito, traté de confundirlo con una especie de tos ahí medio para que no se viera. pero es muy difícil. Cuando te entra la risa tonta, te entra. Eso no se puede. Es una cosa que también deberían enseñar en los cursos, ¿no? De que cómo controlarse en esos momentos. No seguro que hay unos trucos. Aquí la facultad no lo dan. ¿Cómo controlar risa en directo? Ese tema no viene. ¿Verdad que no viene? No, yo no recuerdo haberlo dado. Ese no viene. Bueno, veamos si constipado enfermo habrás estado alguna vez, ¿no? También. ¿Y has trabajado constipado enfermo? ¿Con un resfriado? Sí. Vale, a veces es que no se puede disimular. La música heavy es el trasfondo de la nueva película. Voy a intentar continuar. ¿Está bien? ¿Se ha quedado ahí? ¿Te ha pasado esto alguna vez? No, hasta tanto nivel no. De un poquito de tos sí, pero a tanto de quedarme así no. Vale, y algún lapsus sí que has tenido seguro, amigo. También. Todo el mundo es humano. Lapsus ahí. Además, es verdad. Hoy viernes 3 de noviembre arranca en Montevideo la cumbre iberoamericana. Por cierto, hoy la reina Doña Sofía cumple años. Hoy se hablará de estas y de otras noticias. Por cierto, me dicen que el cumpleaños de la reina fue ayer. Esto es lo que pasa cuando se trabaja a estas horas, que uno no sabe en qué días. Vaya, que... Bueno, te voy a equivocarte con el cumpleaños de la reina, no creo. Bueno, la felicito dos veces, hombre, no pasa nada. Allí no, eso no te puede pasar, allí no, en Estados allí no. Unidos no. Y también tiene su gracia felicitar en directo. Si, por ejemplo, te dan un premio y aprovecharlo para felicitar en directo, también tiene gracia eso. ¿Eso te ha pasado? Eso sí. ¿Sí? Claro que te ha pasado, si lo tenemos. Miren, como nos quedan unos segunditos, me voy a permitir que felicite a mi padre, que es su cumpleaños. Felicidades, papá, te quiero mucho. Nosotros ya nos vamos. Ya saben que tienen más noticias esta tarde a las 6 con María y Ambrosio. Ahora los dejamos con Cotorreando. Muy buenas tardes. Eso no sé yo si es muy ético periodísticamente. Bueno, nos quedan un segundo. Saludo a mi padre, quiero saludar a mi madre, a unos primos. La verdad es que había sido un informativo muy, muy movidito, muy agradable. Teníamos bastantes invitados. Y al final como que nos sobraba eso, nos sobraban unos segunditos y no había tenido oportunidad además de felicitar a mi padre por la diferencia horaria, ya no me daba tiempo porque ya era de noche aquí. Y digo, bueno, voy a decirlo a ver si no me dicen nada. Y no me dijeron nada, les pareció bien. Mira qué majo, ¿sí? El español. Mira que simpático. Pero mira que simpatiquillo. Bueno, como nosotros también tenemos un programa así, voy a aprovechar yo también para felicitar a mi hermana, que hoy es su cumpleaños. Sí. Así que felicidades. Pues felicidades. Muchas felicidades. Bueno, no sé si hemos aprendido mucho de ti, Miguel Ángel, pero sí, sí es un grato placer saber que hay un tipo que nos está dejando en los Estados Unidos bien, que se pelea, que además todo el mundo te conoce como el español. Sí, claro. No, y en Miami además a los españoles nos llaman los gallegos. Los gallegos. Entonces, ¿y no les explicas tú que no? Diariamente les explico que no, que yo no soy gallego, que soy asturiano, pero asturiano, bueno. Está cerca, da igual. Pero no tiene nada que ver. No, pero ha venido muy elegante, quizás es un clave. Entonces tenemos que volver a darnos las camisetas, estas de The Who y tal, y poner traje y corbata. Yo creo que la presentación es muy importante. Tienes que dejar de ir a comprar esa tienda donde vas siempre. Hombre, estamos en la radio nosotros. No se puede decir, pero Tom compra una tienda que se llama Me Cago en la Moda. ¿Sí? Es su tienda favorita. Miguel Ángel Rodríguez es un triunfador, triunfa en los Estados Unidos, aprovecha su tiempo, fíjense si es profesional, que aprovecha su tiempo de vacaciones para venirse a hablar con nosotros, a ver si nos da consejos, que nos hacen falta. Por cierto, como has visto... A recibirlos también. A recibirlos. Nos hacen falta. Bueno, hemos aprendido mucho de ti, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme, un gran placer, y cuando queráis, ya sabéis dónde me tenéis, ahí, bueno, al otro lado del charquito. Y si ves a Sam Roberts, sí, de la NBC, dile que ya le llamaré. Vale, se lo digo dile de tu parte. Ya le llamaré. Urgentemente. Bueno, tenemos más noticias relacionadas con la comunicación. En Radio Nacional, Asuntos Propios de España. Con Riro Tonidas.